el día y hasta le puse tu nombre a mi cuernito. Paso por ti al ratito. Mándame otra fotito. Siento que la baby me hizo brujería porque extraño ese culito. Ya caí en tu jueguito. Trae su perfumito fino, le gusta andar de vaga. Yo te compro Valentino, Valenciaga. También te traigo loca, mamita, no te hagas. Si le cae al de paso, se lo apaga. Solo pa' que le dé. Mami, qué rico se ve darte contra la pared. Que me pidas que te empape de mujer. Con mi pierna te rocé, le fumas los notos. Nomás sus ojitos retorciéndose. Bellaquita, yo lo sé. Mezcla whisky y percocet. Se anda conmigo en su güey desconoce. Desde abajo la besé, completita la gocé. Me traía enculado, ya le confesé. Que me tiene grave. No se asusta si me mira en la blindada hacia la Ford y le grabé sus dos iniciales. Y no hay pedo si me buscan los contrarios mientras nos dejen estar. Y yo bailando pegaditos. Te imagino todo el día y hasta le puse tu nombre a mi cuernito. Paso por ti al ratito. Mándame otra fotito. Siento que la viví mi brujería porque extraño ese culito. Ya caí en tu jueguito. Guata uva, uva uva guata. Le ponen reggaetón y la morrita se desata. La lleva al 5 estrellas nomás pa' echarle pata. Pide que no la saque, eso es lo que me mata. Los diamantes te hacen brillar más de lo que brilla. Si lo pides yo te doy tus flores amarillas. Nomás no te pongas celosa si ando con bandidas. Porque así me conociste y así era mi vida. Yo soy tu romance a lo gangster, pero siempre elegante. Tengo pinta de maleante, maleante los que me vienen cuidan. Sumando los verdes, gastando. Tú y yo bailando pegaditos. Te imagino todo el día y hasta le puse tu nombre a mi cuernito. Paso por ti al ratito. Mándame otra fotito. Siento que la baby me hizo brujería porque extraño ese culito. Ya caí en tu jueguito. Y así suena su compa Marquitos viejo. Su compito Mar. Puro rico muerto.